vamos a escucharla, ¿no? Así es que pues los dejo con la doctora Blanquita. Gracias. Gracias, muy amable. Pues sí. Hoy vengo de fiesta. Muy bien. Miren, hoy es día de puente. Mucha gente salió. Muchos no trabajamos hoy. Entonces, bienvenidos, dense un aplauso. Todos los que están aquí, dense un gran aplauso, por favor. El tema que me pidieron que manejara hoy es sobre uno de nuestros productos, que es el ajo. Entonces, ¿quién no ha comido ajo alguna vez en su vida? No ha comido ajo alguna vez en su vida. ¿Quién no ha dicho ajos o centellas alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Entonces, son expresiones, incluso así viene en la Real Academia. Le falta. Ahí está ya. Creo que ya, hasta le subieron de más. Ah. Dicen, por ejemplo, en las caricaturas, cuando alguien dice malas palabras, ¿cómo se representa? Con ajos y cebollas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, incluso en el aspecto lingüístico, el ajo está implícito en la cultura del ser humano. ¿Sí? Cuando se refieren a una persona como parece un ajo, camina como un ajo, apesta como un ajo, ¿no? Entonces, todas esas expresiones nos llevan a la característica del ajo, que es su olor fuerte, ¿de acuerdo? Incluso siempre se consideró como propio de los pobres. El comer ajo, el olor a ajo, se consideró como propio de los pobres. En algunas culturas, el registro más antiguo que tenemos es el papiro de Ebers, con escritura cuneiforme, ¿sí? 3000 años antes de Cristo, ya se habla del ajo. Y ahí vienen 22 recetas para curar que incluyen el ajo. Entonces, vean lo que significa. Los egipcios lo veneraban tanto que en las tumbas de los faraones les ponían ajo. Se podía comprar en Egipto esclavos con kilos de ajo. ¿Sí? O sea, daban kilos de ajo para comprar un esclavo, porque precisamente esta cultura y sus trabajadores, que fueron los que construyeron las pirámides de Egipto, lograban todo su poder, no se enfermaban, ¿sí? Porque como vamos a ver a lo largo de la plática, se ha comprobado todos los beneficios que tiene el ajo desde el punto de vista de antibiótico, de antiséptico, ¿de acuerdo? Y de la lista tan enorme que hice de todo para lo que sirve, no se escapa nada. Todos los aparatos y sistemas, todos se benefician con el ajo, todos. Desde la piel hasta el órgano interno, vejiga, riñón, hígado, estómago, páncreas, obviamente, pues sistema circulatorio, que va a mejorar absolutamente todo. Entonces, es bueno para la salud general, sube las defensas, mantiene limpia la sangre de toxinas, purifica, desinfecta, desinflama, quita el dolor, Entonces, cuando hacemos esta revisión tan grande del ajo y todas las culturas, este es un librito que, si lo ven conmigo, tiene pues ya un buen número de años, ¿sí? Es el libro del ajo, propiedades nutritivas y medicinales. Estuve revisando una buena cantidad de material. Hay una galénica francesa que trae las recetas y aquí nos indica precisamente para cada patología, viene igual incluido en todas las recetas. Viene ajo, incluidas en todas las recetas, como drenador, como purificador, como antiinflamatorio, como depurador, como laxante, como desparasitante, como fluidificante de las flemas, como desinflamante para quitar callos. Bueno, dice uno, a ver, ¿en dónde no interviene el ajo, no? Los romanos y los griegos, pues obviamente también lo utilizaban, ¿sí? Hipócrates, Dioscórides, Plinio, todos, 61 recetas en sus libros en las cuales incluían el ajo, ¿sí? Y aún no hemos hablado para nada del aspecto mágico del ajo, porque tiene su aspecto mágico. No nada más es el aspecto fisiológico y de servicio, ¿de acuerdo? Sino, ¿quién no ha visto una trenza de ajos colgada en algún lugar, en alguna casa? ¿Sí? ¿Para qué la ponen? ¿Sí? Para espantar los espíritus, ¿no? Se acostumbraba en México y desde la Edad Media y mucho antes, cuando iban a hacer un bebé, colocar dientes de ajo pelados, ¿sí? Para ahuyentar a los malos espíritus, ¿sí? Para la lepra. Y se ha comprobado el efecto en la lepra. Ahora, ustedes saben que el hecho de que nosotros hablemos de estas propiedades curativas no quiere decir que los tuberculosos o los leprosos, actualmente se llama enfermedad de Hansen, ya no se le dice lepra, ahora es la enfermedad de Hansen, ¿sí? Tienen que tomar su medicamento, pero se ha visto que les va mejor si toman el ajo o si comen el ajo. Y el aspecto culinario del ajo, bueno, yo creo que alguien ha comido el alioli. ¿Nadie? Bueno, les voy a dar la receta, ¿eh? Delicioso el alioli. Obviamente van a tener que necesitar o un molcajete o un buen mortero para preparar el alioli, ¿de acuerdo? Pero es riquísimo, es una mayonesa de ajo, ¿de acuerdo? Y no saben lo delicioso que son los nopales asados con el alioli. Entonces, si en cada una de las ramas que nosotros vayamos a tocar, pues obviamente vamos a encontrar muchísima información. Este libro de ginseng y plantas tónicas, ¿a qué se referirá? ¿Creen que venga aquí incluido el ajo? Por supuesto que viene incluido el ajo. Entonces, es un tónico, pero también ayuda a relajar, ayuda a quitar dolores, ayuda a quitar el insomnio. Me van a decir, bueno, pero si tonifica, ¿cómo es que quita el insomnio? Porque recuerden que las plantas medicinales hacen el efecto que el cuerpo necesita, igual que el complejo B. ¿No les ha tocado que les dicen que engorda? Ay, es que el complejo B engorda. Pues sí, porque la gente desnutrida va a ganar peso, obviamente. La gente desnutrida que toma el natural B, pues va a ganar peso. Y al ganar peso dicen, no, es que engorda muchísimo. pero eso no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, los chinos lo ocupan desde igual hace miles de años, miles de años. En todas sus recetas incluyen también ajo, en los emplastos, en las pomadas, ¿sí? Hay pomadas de ajo. Uh-huh. Y si alguien tiene un callo que no aguanta o un ojo de pescado que le está punzando y que quisiera subir el pie y meterlo en agua calientita, eso se quita asando un ajo, se corta a la mitad del ajo y se coloca en una tela y se coloca en el callo o en el ojo de pescado, ya para dormir, sin que se queme, que sea calientito, ahí se amarra. Y es increíble cómo baja. O bien se pueden poner una cáscara de limón, recién peladita y gruesa, se pueden poner una cáscara de limón. ¿Sí? Entonces, como ven, el ajo se ocupa para todo, para todo, para todo, para todo. ¿Y qué es el ajo? ¿Quién me dice qué es el ajo? ¿Es un fruto, un tallo, una raíz? ¿Qué es? Un tubérculo, es un bulbo, es la raíz. Ahorita que veníamos, le venía yo leyendo un fragmento a Manuelito de uno de los libros y le comentaba que hay culturas que no toman ajo, porque el ajo lo consideran demasiado terrenal. Les impide tener una comunión con Dios, ascender el espíritu. Entonces, muchas sectas de chinos no lo toman, pero es este el motivo por el que no lo toman. Y entonces la leyenda dice que estaban unos ascetas en una cueva en la India y hubo una hambruna. Entonces muchos se fueron para apoyar a sus familias y se quedó un anciano en la cueva, un asceta anciano. Y como no tenía nada que comer, salió y buscó una planta. La hambruna duró 6 meses y el asceta terminó todas las partes aéreas de la planta. Cuando ya no hubo partes aéreas de la planta, descubrió la raíz y comenzó a comer el bulbo. Y esta planta es el ajo. Entonces, como estuvo 6 meses prácticamente alimentándose de ajo, de todas las partes de la planta de ajo, cuando regresaron los otros ascetas, en lugar de un viejo, encontraron a un hombre más joven y le dijeron, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué comiste, no? Y ya les dijo, no es cierto, miento. Él no les quiso decir qué es lo que había hecho, ni qué había comido, ni nada. Y entonces, enojados, los otros ascetas le dijeron, por no decirnos lo que hiciste o lo que comiste, lo que haya sido apestará para siempre y nadie lo tolerará. Y entonces, de acuerdo a la leyenda hindú, de ahí viene ese olor fuerte del ajo. ¿De acuerdo? Entonces, si podríamos hablar muchísimo más acerca de la leyenda del origen del ajo. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos de los libros, en muchísimos de los libros, casi todos coinciden en las propiedades del ajo. ¿De acuerdo? Aquí hice un pequeño apunte. Uh-huh. Y hagan de cuenta que los nombres con el que se le conoce también es castañete. ¿Sí? En algunas partes de América y del mundo se le conoce como castañete. ¿Alguien conoce la castaña? ¿Sí? Es como una papa y tiene una cáscara. Y el ajo, pues obviamente se tiene una cáscara también, el diente de ajo. Los romanos le decían la rosa apestosa. ¿Sí? Y así un montonal de nombres que también ha tenido a lo largo de la historia el diente de ajo. Pertenece a la familia de las amariliáceas. Y el género y la especie es el Allium sativum, que es como lo conocemos, ¿de acuerdo? Y obviamente, les decía yo que el primer registro que tenemos es de hace 3.000 años antes de Cristo, en el papiro de Ebers. Y después hice aquí una lista, a ver, aparato respiratorio, digestivo, circulatorio, piel, sistema nervioso, en aparato urinario, en articulaciones, osteomuscular, y en todos. Es antialérgico, es antiasmático, es antiséptico, y se daba desde una gripa hasta para las convulsiones o la epilepsia, desde la antigüedad. Entonces, imagínense todas las propiedades del ajo. Entonces, ¿por qué sirve para todo el ajo? ¿Por qué creen que sirva para todo el ajo? Tiene propiedades antioxidantes. ¿Qué más? Este es un aspecto importantísimo del ajo. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se le conoció como penicilina rusa. En la Primera Guerra Mundial, los médicos colocaban emplastos de ajo o hacían ajo en vinagre y empapaban ahí las gasas para colocarlo en las heridas para que no se infectaran. ¿De acuerdo? Desinfectaban con eso las heridas en la Primera Guerra Mundial. Cuando Fleming descubrió la penicilina, que fue después de 1920, para la Segunda Guerra Mundial se ocupó la penicilina y las sulfas, que eran los antibióticos que estaban en esa época al alcance de todo mundo y muy efectivos. Pero ustedes saben de dónde viene la penicilina. Había una recomendación que decían que se ponía en las heridas viejas un pan enmohecido, ¿sí? Porque precisamente de los hongos en la actualidad es de donde se extrae la penicilina, de esos hongos, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, vinagre con ajo, empapadas ahí las compresas para evitar infecciones, de heridas abiertas, de guerra. Imagínense, hemos visto, ¿no?, las batallas en las películas con las bayonetas y todo lo que se ocupaba en la Primera Guerra Mundial. O sea, totalmente contaminadas, ¿no? Ahora, ¿cómo estaban los soldados en esa época? Hacinados. Había epidemias de piojos, disenterías amebianas, y el ajo lo daban tomado para evitar las disenterías amebianas. Por eso, precisamente es antialérgico. Para aquellos que son alérgicos a la penicilina y a las sulfas, precisamente. Entonces, pueden tomar el ajo con toda confianza, porque la madre natura no se equivoca nunca. Nosotros hemos aislado los principios activos, pero el ajo tiene todo lo que debe de tener, incluyendo vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C. Tiene un poco de ácido acetilsalicílico, por eso quita los dolores, por eso calma, ¿sí? Las infecciones y los dolores de matriz, las menstruaciones dolorosas, se calman mucho con ajo y calmac. De hecho, es la indicación para cualquier problema de dolor menstrual, es ajo y calmaca. Así de fácil. Y se quitan los dolores. Gracias, muy amable. Y se quitan estos dolores. ¿De acuerdísimo? Entonces, precisamente por esa cualidad antibiótica, ¿sí? Es que es bueno porque desinfecta la piel. ¿Qué bacteria habita en la piel? El Staphylococcus aureus. ¿Sí? ¿Qué parásitos están normalmente en el intestino? Pues las entamoebas, las shigelas, o sea, normalmente hay los ascaris. Es un vermífugo, pero poderosísimo y el mejor vermífugo para las lombrices. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que darles a los niños para que arrojen las lombrices? Las mamás antes nos daban leche hervida con ajo, en ayunas, órale. ¿Sí? Ahora les podemos dar un pedacito de tableta de ajo y les ayudamos a desparasitar. ¿Sí? En el aspecto circulatorio, ¿por qué es bueno para bajar la presión arterial? ¿Por qué creen que es bueno para bajar la presión arterial? Pero ¿por qué la mejora? Porque baja los triglicéridos, porque evita la formación de coágulos. Así de fácil. Evita la formación de coágulos y nosotros tenemos una sangre más fluida y ligera. Y como baja los triglicéridos, todavía más fluida y ligera. Entonces, sí. Así es, efectivamente, porque además la mayor acción circulatoria del ajo se realiza a nivel periférico. La mayor acción, ¿sí? La más visible, la más potente, la más importante, circulatoria. Entonces, si yo al ajo le agrego el omega, también estoy bajando el colesterol. Si le agrego el omega, porque el puro ajo baja los triglicéridos, y si le agrego el Biose Plus, estoy modificando la acidez de la sangre, y la acidez de la sangre la voy a medir en la acidez de la orina. Si mi orina tiene un pH de 6.5 a 7.5, es el adecuado. Pero es a través de acidificar la sangre, de modificar el contenido de la sangre. Otra de las funciones muy importantes del ajo es que ayuda a eliminar el plomo de la sangre. Comprobado. Estudios científicos comprobados. ¿Sí? O sea, nada más por el hecho de vivir, por ahí hacían la comparación de que nosotros, si nos paramos en un crucero del DF, 30 minutos, vamos a inhalar más contaminantes que nuestros antepasados en toda su vida. Con 30 minutos que estemos parados en hora pico en un crucero en la Ciudad de México. Más contaminantes que mis antepasados que vivieron 90 años. Entonces, ¿quién debe tomar ajo? O sea, todo el mundo debe de tomar ajo. ¿Sí? Exacto, para que tengamos mejor calidad de vida y que podamos tener una larga vida. ¿Sí? Y entonces entrar a la etapa elegante del ajo que le llaman ahorita. Porque ahorita ya pueden ir y pedir en un restaurante cualquier pez, cualquier carne al mojo de ajo. Y ya nadie se espanta, ¿sí? Porque te estás comiendo un delicioso filete al mojo de ajo, ¿sí? Entonces se dice que esta es la etapa elegante del ajo, en la que las clases media y alta están aceptándolo, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros éramos un montonal en la casa de mis padres, estábamos sentados a la mesa, 13 monitos, cuando yo le dije a alguien que no, es que nosotros no crecimos ni con perros ni con gatos, para los 13 changos que tenía mi mamá, ¿para qué más, no? Y me dice, oye, ¿qué tenía zoológico tu mamá? Le digo, pues casi, casi, unos más flacos, otros más gordos, unos más traviesos y otros menos, pero éramos 13. Entonces nosotros nos hacíamos para cenar tacos de ajos asados, parecían papitas así con salecita. Cuando ya habíamos acabado el kilo de huevo, la olla de frijoles, y que llegaba alguien y no había comido nada, pues un taquito de ajos asados, ¿no? Entonces se llenaba el comal de ajos desgranados y ya que estaban asaditos, hacíamos tacos de ajo asado, ¿de acuerdo? Y salsa de molcajete con mucho ajo, ¿sí? Entonces… esa es la función a nivel circulatorio. Ahora, todos los beneficios que arroja cuando tú tienes una sangre fluida, ligera, ¿qué nos va a dar? Pues mejor nutrición de todos y cada uno de los órganos. De los órganos. Y entonces va a mejorar y va a subir nuestras defensas. Porque estamos funcionando de manera óptima. ¿De acuerdo? Sí. Ah, pues aquí me dicen que también cuando todos los ganglios están inflamados, estamos ayudando a hacer un drenaje linfático con el ajo. Porque ayuda a eliminar sustancias tóxicas, acuérdense. Nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas del cuerpo. Y entre ellas, ¿por qué se inflaman los ganglios? Así es. Cuando hay infecciones severas. Ustedes han visto a niños de 5 años con unas bolas en el cuello. Esos son los ganglios. ¿Sí? Sí, sí, pero fundamentalmente tú le haces al niño así, le levantas su carita y se le marcan dos bolitas aquí. Y la otra, cuando tú los tocas, todos estos ganglios de abajo del oído y los retro están inflamados. Y son niños que han recibido ya muchos tratamientos con antibióticos, ¿sí? Entonces, si nosotros les damos un cuartito de diente de ajo a los niños ya mayores de 4 años, ¿sí? Y cuando uno le dice, hijo, tiene menta, el niño percibe primero el sabor de la menta y se lo pasa. ¿Sí? Entonces… esto es importante que nosotros aprendamos a darle a los niños el ajo. La otra, se hace el té de cebolla con ajo. ¿No lo quieren? Bueno, por lo menos denle el té de cebolla con ajo. Porque hay niños que de plano lo escupen, hacen un berrinche, olvídense, les hacen una pataleta de aquellas. Entonces, en la noche, sí. Ya para dormir en la noche, ¿sí? Y se le pone nada más el dientito de ajo picado, el ajo no hierve, para que no pierda tanto las propiedades. se cose bien la cebolla, se pique el ajo y se le apaga el hervor. Lo pones y ya lo apagas, lo dejas reposar. ¿Sí? Y ese se les da de tomar a los niños mayores de 4 años. Por favor, no se lo den a niños más chiquitos porque es muy caliente. Bueno, probablemente desaparezca como ajo solito. Lo van a mezclar con omega, ¿sí? Lo van a mezclar con omega. Entonces, ahora sí va a bajar triglicéridos y colesterol. Exacto, baja el colesterol malo y va y sube el colesterol bueno, ¿sí? Entonces, yo creo que definitivamente, por ejemplo, el ajo con regaliz, a mí me dolió que lo quitaran, ¿sí? Porque el regaliz es una planta también que beneficia mucho la vía respiratoria y la vía digestiva. Porque incluso para sanar úlceras se manejaba el ajo. Entonces, aparato digestivo es gastritis, úlceras, colitis, parásitos, ¿sí? Y obviamente desinflama, porque ayuda a sanar y a cicatrizar. Aparato urinario, mejora la función del riñón y obviamente desinfecta la vejiga. Entonces, las infecciones repetidas de vejiga también bajan si se consume el ajo. En la piel, ya vimos todos los beneficios de la piel, se pueden hacer incluso pomadas, ¿sí? Pero para las heridas no infectadas o infectadas no muy extensas, es vinagre con ajo. Los chinos hacen la tinta de ajo, eso es para usarlo en el exterior. Pero nosotros pudiéramos hacer una cataplasma machacando la pastilla para ponérnosla en un callo, ¿verdad? Si la mojamos con un poquitito de vinagre, ese callo se va a reblandecer. Un poco de ajo a ese vinagre. Para las heridas por escaras, estas son de decúbito, por gente que no se puede mover y que se lastima la piel porque no puede moverse y el calor de la cama y de todo hace que la piel se lastime. Entonces, vinagre con un poquito de ajo, por favor. Es sin diluir, es el vinagre blanco, ¿sí? Y se empapa la… Haz de cuenta, ya lavaste ya todo, vas a dejar una compresita, una gasa mojada con el vinagre, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Para desinfectarlo. No, es indispensable. Aquí el programa para la cuestión de heridas incluye multicaroteno, vitamina C, frutas y vegetales, obviamente, y lecitiné. Porque tenemos que ayudar a regenerar la piel, toda la piel, para que tenga un buen proceso circulatorio, independientemente de que coloquemos el antiséptico local, porque es un antiséptico local, ¿sí? Entonces, si mata bacterias, si arroja las lombrices, pues obviamente cualquier bacteria que viva y se multiplique sobre la piel, incluyendo hongos como la Candida albicans, ¿sí? Nos va a ayudar. Por eso las infecciones por Candida en los pacientes inmunodeprimidos mejoran con la ingesta de ajo, independientemente de que se laven o no se laven con el vinagre, con un poquito de ajo. Tienen que ingerir el ajo, ingerir la vitamina C, ingerir su natural B, ¿sí? Para subir sus defensas. Uh-huh. Y la proteína, definitivamente tenemos que tomar la proteína. Otro aspecto importante, los franceses manejan el ajo como un drenaje pancreático. Entonces, aquellos pacientes intoxicados por alcohol, se les da ajo, porque ayuda también al funcionamiento, a mejorar el funcionamiento del hígado y utiliza, hace un drenaje de la glándula pancreática. Quita la grasa del hígado, ¿sí? Para el hígado graso. Entonces, es importantísimo. ¿Qué aparato me falta mencionar? A ver, platíquenme. ¿Cuál no he mencionado? ¿Saben cuál no he mencionado? Porque todo mundo sabe que es bueno. Pues el aparato respiratorio. Todo mundo sabe que es bueno, ¿sí o no? Todo el mundo sabe que para la tos no hay como el ajo. La cebolla y el limón. Entonces, vitamina C, ajo y multicaroteno es la tríada perfecta para las infecciones de vías respiratorias. ¿De acuerdo? Sí. Cebolla. Para el sistema nervioso, mira, como es un tónico, va a estimular a los que están totalmente débiles y fríos, ¿sí? O sea, esa gente que no se calienta con nada, debe de tomar ajo. Aquella que se muere así de frío, aunque haya calor, tiene que tomar ajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque tonifica a tolerancia. Si no le vayas a mandar 6 al día cuando no ha tomado ninguno, ¿verdad? No, que vaya empezando poco a poquito. Acuérdense que esto hay que siempre empezar poco a poco, ¿de acuerdo? Y no va a suplir muchos tratamientos. Más bien la gente busca esto después de los tratamientos. Dicen, es que ya le di 3 tratamientos con antibiótico, ya tiene 3 meses en tratamiento, ya tiene 3 años y no se compone. Entonces comenzamos con nutrientes, ¿sí? A mí me ha pasado que con los niños me los llevan, empezamos con nutrientes, les mando su pedacito de ajo y ¿qué creen que sucede? En 6-8 meses no ha necesitado tratamiento con antibiótico. Después de eso, si hay algún contagio en la escuela, entonces, y hay sintomatología un poco fuerte, les damos un tratamiento con antibiótico, ¿por qué no? O sea, no vamos a volver a dejarlos expuestos. Se les da un tratamiento con antibiótico y continuamos sus nutrientes. Pero generalmente estos niños están hasta un año sin volver a presentar una crisis, hasta un año. Entonces los papás hasta hacen… Es que cada 15 días son 1,500, cada 15 días. Y la angustia de que ellos no duermen, de que tienen fiebre, de que sienten que se ahogan por la tos. O sea, todo mundo está mal. El niño con unas ojerotas hasta acá, los papás igual, la mamá está así al borde del… Porque el papá le dice, no, te toca, pues ya, ¿cómo, no? O la mamá, no, yo estuve todo el día, te toca en la noche, y al otro día el papá se va a trabajar. Entonces, ocasiona problemas, verdaderamente. Mejora, el efecto en cerebro es mejorar el funcionamiento porque mejora la circulación periférica. ¿Sí? Esto es muy, muy claro. Al mejorar la circulación periférica va a mejorar las funciones del cerebro. Va a mejorar la memoria, ¿sí? Va a mejorar la retención, la rapidez con que vamos a responder, ¿sí? Y como no se enferman, La gente no se enferma cuando come ajo, rinde más en el trabajo. Por eso los egipcios le daban su ración de ajo a los esclavos, porque no se les enfermaban. ¿Sí? Y el primer antecedente de una huelga la hicieron los esclavos egipcios cuando les bajaron la ración de ajo. ¿Sí? Es el primer paro de trabajadores registrado en la historia, porque exigían su ración de ajo. ¿Sí o no? Sí. En estos casos, los niños responden muy bien con la vitamina C y el profesor Alfa y sus frutas y vegetales 2 al día. Como antibiótico se ocupa. ¿Sí? Tiene un año. Miren, yo siempre les digo que no nos da miedo meter 1,200,000 dosis de unidades internacionales de penicilina a un niño de 6 meses. Pero nos da pavor darle una pastilla de vitaminas hecha con frutas. O sea, nos da pavor. ¿Sí? Entonces, por favor, con juicio y con cordura, le podemos dar al niño, empezamos con media tableta en la mañana y media en la tarde. ¿Sí? Claro, claro. La tercera edad puede tomar completo todo lo de niños, cuando nunca ha tomado nada. Porque si yo le doy el Doblex a un paciente de 70 años, le va a doler la cabeza, porque no está acostumbrado a tanto nutriente. Pero si yo le doy el profesor Alfa con sus frutas y vegetales y su vitamina C masticable con su lecitine, está feliz de la vida. Claro. ¿Sí? Porque se empieza a sentir bien y conforme va mejorando, pues podemos darle más dosis o bien empezar con media tableta de daily. ¿Sí? Pero todo mundo se va a beneficiar siempre del ajo, sean desde niños chiquitos hasta adultos. Todos se van a beneficiar con el ajo. Y si ahora va a venir con omega, todavía va a ser más fácil la ingesta del omega para los menores, porque luego se les atora esa capsulota grandota. Y es un problema para los menores darles omega. Y para muchos adultos mayores, igual es un problema porque sienten que esa capsulota se les atora. Entonces, si viene en pastilla, ya la hicimos. Va a ser mucho más fácil la ingesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué otro nos faltó? Órgano, aparato, sistema, osteomuscular. Para la artritis es una maravilla el ajo. No hay tratamiento para artritis que no lleve ajo, omega, Calmac y vitamina C. Mínimo. No lo hay. No se pueden ir sin ajo. Porque los depósitos que inflaman las articulaciones generalmente son bacterias. ¿Sí? Por eso se pone roja e inflamada. Entonces, el ajo es indispensable. No mejoran si no hay ajo, así de fácil, mejorar, a que de llevármelas cargando al consultorio, anden ellas trepadas en su autobús cargando al nieto, pero no lo pueden lograr sin ajo, ¿de acuerdo? ese es el otro aparato y sistema que me faltaba mencionarles. Omega, ajo, vitamina C y Calmac. Mínimo, es lo mínimo. Y su proteína, porque generalmente están desnutridos. Acuérdense que a todo lo que damos es y la proteína. Porque generalmente nos falta proteína. ¿Sí? Nos falta proteína. Claro que ayuda la glucosamina. Pero si no la podemos encargar, pues con esto de entrada, si se le puede dar la glucosamina, todavía la mejoría es más notoria y más rápida. ¿De acuerdísimo? ¿Sí? De 2 años, un cuartito, un quinto de tableta, son moronitas. Mira, yo se las muelo, la tableta, y se las voy seccionando y les doy probaditas. No se acaban una tableta en un día, una tableta les dura 2 días. No, de ajo, estamos hablando de ajo, la de ajo. No, las frutas y vegetales de 2 años es en la mañana y en la tarde. Su profesor Alfa y sus frutas y vegetales. Y la vitamina C. Y del ajo sí les damos así poquitito. Generalmente con 1 semana mejora el cuadro. Con 1 semana. Para los niños con 1 semana mejora el cuadro. Mira, para desparasitarse recomienda en niños mayores de 3 años una sola dosis o 3 días en ayunas, ¿sí? Media tabletita de ajo, niños pequeñitos con media tabletita de ajo molida, ¿sí? O se las licúas con leche. Ya la tableta completa. Igual, porque es el remedio de las abuelitas, lo licúas con ajo para desparasitar. Para la tos, lo licúas con ajo, si cuesta mucho trabajo que se lo tomen. 6 meses, cada 6 meses hay que hacer la desparasitación. 3 días seguidos solamente, en ayunas, una sola toma en ayunas. Mira, para la tiroides, cuando estamos en hipertiroidismo, no. Es bueno para el hipotiroidismo. Porque el hipertiroidismo está la paciente descompensada, está en exceso. Y en el hipo está en deficiencia. Generalmente la piel está fría, hay hipotensión, ¿sí? Y se les puede dar. En el hiper, tú lo vas a probar si la presión arterial está alta. El objetivo es la presión arterial. Pero hay que probar que no ocasione ningún efecto secundario, que suba la temperatura, que dé taquicardia, porque de por sí ya la paciente está con taquicardia, ¿de acuerdo? Entonces, si está estable, puedes probarlo, ¿sí? Y bajo vigilancia médica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es otro boleto, ahí el ajo ya no funciona, no se lo puso antes. Ay, no, no es cierto, porque es el aspecto mágico del ajo, no. No, ahí en ese aspecto no tiene una función específica en la parálisis facial, ¿de acuerdo? Sí. Y el aspecto mágico pues está abierto a la imaginación, el aspecto mágico del ajo, pero nuestra cultura es rica en ese aspecto. Entonces, creo que de mi parte es todo por hoy. No sé si haya todavía alguna pregunta o algo. Ah, la de la alioli, órale. Sale la receta. Es que te viene una sección de recetas. Pues es Miguel Álvarez. Editorial, Editorial Universo México. Universo, este lo pueden conseguir, yo creo, todavía en algún puesto de hasta de periódicos. Universal. Pero es el libro del ajo, propiedades nutritivas y medicinales. Chutney, salsa italiana. Están bien ricas muchas de las recetas. Mantequilla de ajo. Es bien sencillísimo. Medio kilo de mantequilla de buena calidad y 13 dientes de ajo. Se deja 13 dientes de ajo y medio kilo de mantequilla. Se deja reposar la mantequilla a temperatura ambiente por 4 horas o toda la noche. En un mortero de buen tamaño para hierbas y ajo se muelen muy bien los dientes de ajo, poco a poco hasta lograr una pasta fina a la que sea fácil quitar el bagazo y quedarse únicamente con la pulpa y jugo. Actualmente venden unos prensadores de ajo que han facilitado mucho esto, ¿de acuerdo? Entonces se pueden prensar los ajos, obtener el juguito y con eso ya batir la mantequilla y ya quedó lista, ¿de acuerdo? Con una palita de madera y ya se guarda y entonces para los sándwiches quedan deliciosos. El alioli dice 10 dientes de ajo. Es que un pan tostado integral multigrano con esto, sabe delicioso. Un cuarto de litro de buen aceite, que sería de olivo, obviamente, jugo de limón, sal y una yema. Se deshacen bien los dientes de ajo, ya sea en un mortero o con un exprimidor de ajos. Se añade la yema y un poco de sal. Agregar después poco a poco el aceite, removiendo siempre en el mismo sentido. Añadir de vez en cuando unas gotas de limón para romper un poco la salsa. Y se hacen unos nopalitos asados con esta salsa y verán qué rico. ¿De acuerdo? Sale. Y hay muchas más, pero ya luego se las paso a Patty o a Eli para que puedan. Miguel Álvarez H. Álvarez H. Y bueno, ¿quién no ha leído esto? A ver, del ajo. ¿Todo mundo lo ha leído? ¿Sí? Pues sí, es el de línea. Digo, el manual de línea. Vitamina A, B1, B12, biotina y aceites esenciales, es lo que proporciona. Así como la sustancia lisina que se obtiene a través de suplementos alimenticios o al cortar o machacar el ajo. Uh-huh. Recientemente, científicos determinaron los efectos de la lisina contra una amplia gama de organismos infecciosos como bacterias, hongos y virus. Se están haciendo algunos estudios con el SIDA y se ha visto que responden mucho mejor a sus tratamientos con una mejoría notable, ¿de acuerdo? La cubierta de las tabletas del ajo concentrado de Nutrilite dispersa los nutrientes en los intestinos para su mejor aprovechamiento y reduce el desagradable aliento a ajo, ya que además contiene aceite de menta refrescante. Uh-huh. Ajo concentrado combina ajo natural con los exclusivos concentrados Nutrilite de berro y perejil para una mejor nutrición. El ajo utilizado en esta fórmula es cultivado de acuerdo a estrictos controles de calidad en los valles de las altas montañas de California y Oregón, lo que asegura la pureza del concentrado Nutrilite. Además es deshidratado sin aditivos artificiales y con bajos niveles de vapor. Procesos patentados, lo que ayuda a retener sus cualidades naturales. Más todo lo que aprendieron hoy, pueden recomendarlo y tomarlo con seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Un aplauso más fuerte para la doctora.